Bien, la semana pasada vimos lo que se llama el segundo grado de oración, que es la oración de meditación. Vimos algunas de las formas más comunes de practicarla: la lectio divina, la meditación ignaciana. Y el punto más importante, de alguna manera, que tenemos que rescatar y traerlo hoy y hacerlo presente, es que cuando meditamos, así sea la palabra de Dios o algún texto espiritual, lo leemos, lo meditamos, todavía en ese momento no estamos haciendo precisamente lo que se dice propiamente oración. Vimos claramente que San Ignacio lo considera y es un acto preparatorio para la oración. Estoy empezando a leer la palabra de Dios, después la medito, por supuesto, abierto a la acción del Espíritu Santo, y eso hace que esa palabra de Dios, que es Dios que me está hablando, realmente empiece yo a vivirlo y a escucharlo, no ya humanamente, sino movido por el Espíritu Santo. Pero la oración, recordemos la definición sencilla que vimos el primer día, la oración es simplemente nuestro diálogo, nuestra conversación amorosa con Dios. Entonces, tiene que haber una conversación, una escucha, un hablar, un ida y vuelta, silencio, no importa, pero todo lo que hace a una oración, a una conversación. Entonces, la simple lectura de la palabra y meditación es un acto preparatorio. ¿Por qué? Porque prepara nuestro corazón, nos hace empezar a beber de esa fuente que es la palabra de Dios y va a alimentar entonces esa conversación de las diferentes maneras que pueda hacerse. Entonces, teniendo claro ese punto, vamos a ver que habitualmente una persona que ora y medita, en algún momento es como que esa meditación va a ser cada vez más corta, no va a necesitarlo tanto, sino que va a entrar rápidamente en esa conversación íntima con Dios, que es cuando se manifiestan, lo que hemos también hablado bastante, los afectos o los sentimientos de la voluntad. Empiezo realmente a vivir afectos que me impulsan a acciones concretas, acción de gracia, alabanza, adoración, peticiones, pedidos de perdón, y generan a su vez esos afectos acciones concretas, deseo de cambio, de modificar actitudes de nuestra vida. En definitiva, es lo que nos impulsa en esa conversación con Dios a tener frutos, frutos concretos. Entonces, cuando en la oración van como empezando a crecer cada vez más los tiempos y los que sentimos como afectos, surge justamente lo que se denomina oración afectiva, que es el tercer grado de oración. Entonces, simplemente se puede decir que la oración afectiva es la oración donde predominan los afectos de la voluntad por sobre el razonamiento de la inteligencia. A medida que avanzo en la experiencia de la oración afectiva, voy necesitando menos razonamiento, lectura, meditación previa. Y eso es porque de a poco se va impregnando mi vida y estoy viviendo a lo largo del día, no solo en el momento que voy a exponerme en oración, de alguna manera la presencia de Dios. Entonces, no es que arranco como que, bueno, vengo de cualquier otra cosa y necesito bajar los decibeles, leer la palabra, leer alguna lectura espiritual y empezar a ponerme en esa presencia y vivir, empezar a prepararme a vivir ese diálogo con Dios. Entonces, no se puede decir que hay un momento que se pasa de la oración de meditación a la oración afectiva. Es algo natural que a medida que transcurre nuestra propia experiencia de oración, van como achicándose esas necesidades de preparación previa y es como, podríamos decir, nos zambullimos directamente a esa conversación, ese diálogo amoroso con Dios. Para esto necesitamos distinguir algo que es muy importante, lo que son o se definen como emociones o pasiones y los sentimientos o afectos. ¿Qué son las emociones o pasiones? Reacciones no racionales de nuestra naturaleza sensible, lo que captamos a través de los sentidos, que nacen de lo que es captado por esos sentidos. Mientras que los sentimientos o afectos nacen de la voluntad y son racionales, porque surgen en función de lo que pensamos e impulsan a la realización de actos concretos. Tanto los sentimientos afectos como las emociones tienen como objetivo llevarnos a realizar algo, algún acto concreto. Lo que pasa es que las emociones o pasiones no son racionales. ¿Qué significa? Que es algo que capta nuestro sentido y nos hace reaccionar de alguna manera. Es la forma normal y habitual y única en la que, por ejemplo, los animales reaccionan. No razonan, simplemente captan. Lo que capta los sentidos que está pasando alrededor suyo les produce una pasión o una emoción y los impulsa a actuar. Por ejemplo, ven que otro animal lo ataca, captan que lo ataca de alguna manera y reaccionan con distintas maneras. Pueden reaccionar con el temor, si pueden, y se escapan, tratan de huir o lo enfrentan. Hay emociones que, como la ira o el odio que llevan a enfrentar. Pero no es racional. Nosotros también vivimos, porque tenemos sentidos y una parte sensible, sensitiva en nuestro ser, donde también reaccionamos de esa manera, sin pensar, diríamos. Por ejemplo, viene una persona corriendo hacia nosotros con un palo, con una cara y con toda la intención que nos va a pegar, ¿eh? En ese momento reaccionamos con una emoción, no nos podemos razonar. Este señor que viene corriendo hacia mí con esa cara fea y un palo levantado parece que me quiere romper la cabeza. Y entonces mejor me voy y salgo con... Ya me rompió 3 veces la cabeza. Reaccionamos con una emoción, una pasión, me hará enfrentar o hacer algo de alguna manera. ¿Se entiende esto? Sí, muy importante. Y como somos... Y vuelvo a insistir, tantas veces lo hemos hablado, una unidad entre la parte espiritual y la parte física, las pasiones también afectan básicamente nuestra parte física. Podemos sentir frío, calor, palpitaciones, hay muchas manifestaciones físicas, escalofríos, temblores, cuando se produce una emoción. Y cuando estamos en la presencia de Dios y estamos en oración, no es todo espiritual, sino también experimentamos emociones o pasiones que son buenas y que no dependen de nuestro razonamiento. Por ejemplo, el ponerse a llorar o el sentir algo especialmente en el físico, mucho calor que me envuelve o algo que me sobrepasa en alegría. Que no es racional, no estoy pensando nada, lo vivo y lo siento. Y justamente esas emociones o pasiones que vamos experimentando en la oración son muy bien utilizadas por el Espíritu Santo. Porque nosotros, en nuestra actividad racional, en el mundo, experimentamos todo el tiempo tipo de pasiones. Más, se los busca, se busca pasiones cada vez más fuertes, la famosa descarga de la adrenalina y todas esas cosas. Entonces, de alguna manera, Dios tiene que competir con todo eso que nos atrae y nos genera todas esas fuertes emociones y pasiones en el mundo material que nos rodea. Y entonces también vivimos pasiones, pasiones buenas, diríamos, que nos ayudan a encontrar una atracción hacia Dios y hacia sus cosas y dejar un poco de lado o ir como... perdiendo la importancia para nosotros de las pasiones que nos rodean en la vida. Hasta ahí más o menos se capta, ¿no? Bien. El paso más importante, diríamos, claramente, para ingresar en, cada vez más en este tipo de oración, es estar atento. Y cuando estamos meditando en oración, una palabra o previo, como paso previo en oración, en cuanto surge o sentimos en nuestro interior un afecto, por ejemplo, la necesidad de dar gracias a Dios o de pedir perdón o de alabarlo, o simplemente de postrarnos en adoración, no debemos seguir leyendo ni meditando, tenemos que dejarnos llevar por ese afecto, porque ahí entramos directamente en esa conversación, en esa relación con el Señor. Entonces, porque a veces, sobre todo los que estuvieron y escucharon un poco los métodos de meditación que hablamos la semana pasada, está el punto A, el punto B, hacer la composición del lugar, aplicar la imaginación, está todo bien. Pero si en medio de todos esos pasos surge rápidamente o fuertemente en mí en un afecto, no tengo que decir, ah, no, recién voy por el punto 2B y me falta el 2C y el D antes de empezar con los afectos. No, si ya te vino, como suele venir, porque lo genera el Espíritu Santo, dejar de lado. Si estoy leyendo algo, meditando, dejarlo. Y nos zambullimos en la vivencia de ese afecto, todo el tiempo que dure. Después puede ser que volvamos a leer. O a meditar. Entonces, ahí ya entramos directamente en lo que se llama la oración afectiva. Ahí podemos hacerlo con palabra, lo que nos salga, en silencio, orando por dentro, o hasta escribiendo. También está muy bueno escribir lo que voy viviendo, algo habíamos hablado la semana pasada. Eso, en definitiva, ni más ni menos la oración afectiva. Ahora, al final, vamos a hablar y comparar un poco esto que cuesta bastante explicarlo y es mucho más sencillo vivirlo, y ya lo estamos viviendo, así que vamos a ir después a ver qué es lo que estamos viviendo, sobre todo en las oraciones acá del curso. ¿Qué ventajas tiene la vivencia de esta oración? Primero, produce una cercanía con Dios más íntima y profunda. Es lógico, si me dedico media hora o una hora o el tiempo que sea a la oración, y necesito media hora, 40 minutos de leer la palabra, meditarla, y recién después empiezo mi diálogo con Dios, no es lo mismo que en 5 o 10 minutos arranco, leo alguna cosa y ya me lleno con los afectos, los recibo y empiezo a orar y a hablar y a conversar y a vivir todo lo que significa la presencia de Él. Entonces, cuanto más tiempo tengo de oración afectiva, está claro que siento una cercanía más íntima, más profunda con el Señor. Primero. Segundo, produce el desarrollo de las virtudes cristianas. Nosotros con el bautismo y la gracia recibimos virtudes, que son nuevas capacidades sobrenaturales que nos permiten, en relación a Dios, una vida diferente o en relación a nosotros y al prójimo. Sabemos que en relación a Dios tenemos las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Mientras que hay innumerables virtudes que nos llevan a la relación con los demás o con nosotros mismos. Cuando en la oración vivo afectos y esos afectos me llevan a algún tipo de acción o propósito definido, por ejemplo, quiero crecer más en la oración, quiero vencer la ira que yo tengo, quiero ser más humilde, eso implica ponerse confiadamente en manos de la gracia, en manos del Espíritu Santo, para empezar a practicar esa virtud que yo siento que necesito. Porque las virtudes las recibimos en el bautismo, pero están ahí. Solo crecen si las practicamos. Si no las practico, no crecen. Es así. Entonces, la oración afectiva, al producirme actos concretos, resoluciones de cambio concretos, me ayuda mucho a empezar a practicar una u otra virtud, la que el Espíritu me muestre, me marque o la que más necesito. Si soy una persona muy irascible, que todo el tiempo me enojo, bueno, necesitaré pedir la mansedumbre. Si soy tremendamente impaciente y no soporto nada, bueno, paciencia tendré que pedir, etcétera, etcétera. Ni hablar de pedir la caridad para amar más a Dios, amar más al prójimo y amarme más a mí mismo. Y por último, prepara para los grados de oración superiores, nos va ayudando a entrar en una preparación de todos los grados que siguen, que se engloban en lo que se llama la oración mística o la oración de contemplación infusa, que veremos en la segunda parte del curso, allá por octubre y noviembre. Muy bien. Estas serían las ventajas, pero también hay dificultades, como siempre, nada es fácil. Dice acá, al aparecer más consolaciones sensibles puede producirse un apego a las mismas, apareciendo la gula espiritual. se termina buscando las cosas de Dios y no al Dios de las cosas. ¿Qué significa esto? Cuando empezamos a vivir esas emociones fuertes, lindas en la oración, que San Juan de la Cruz llama consolaciones sensibles, que Dios nos consuela a través de eso, puede producirse que uno sigue buscando cada vez más en la oración más y más vivencias de ese tipo. ¡Ay, qué calor que sentí! Quiero sentir un calor y quemarme. Y, en fin, cualquier cosa, ¿no? Que es sensible y es buena. Pero esto puede llegar a que uno se apega, empieza a pegarse, que no parece malo al principio, a toda la vivencia sensible y está como dejando de lado la relación directa con Dios. Por eso dice, se empieza o se termina buscando más las cosas de Dios, lo que Dios me está dando y me hace sentir, y no a Dios mismo, a su persona. Esto es simplemente a título de informativo, porque también cuando se entra en los siguientes grados de oración, lo que se llama la contemplación infusa, es el mismo Espíritu Santo que nos va a purificar de esta posibilidad de apego a estas consolaciones. Y ahí aparecen las famosas, que habrán escuchado hablar, las noches, de la noche del sentido, de la noche del espíritu. Pero eso será materia para el próximo curso. Le voy tirando así algunas cositas para que lo sepan. Bien, entonces estas serían las posibilidades de dificultades, digamos así. Pero no es una cosa para preocuparnos, porque Dios ya se va a ocupar, si entramos en algo de esto, directamente a purificarnos. En definitiva, como una conclusión sobre este tema, con la oración afectiva vimos los tres primeros grados, a medida que se profundiza la oración vocal, la oración de meditación y la oración afectiva. Es como que vamos avanzando en una profundidad de una relación con Dios más íntima, se ve claro, ¿no? Si rezo solamente un Padre Nuestro es una cosa, si vivo profundamente un afecto muy fuerte y eso me lleva a una conversación muy íntima y amorosa con Dios, evidentemente estoy profundizando esa relación con Dios. Y entonces, para terminar este tema, vamos a ver algo práctico. ¿Cómo hemos vivido las oraciones en este curso? Fíjense que hemos hecho todo y hacemos todos los grados de oración. El rezo lo hemos hecho muchas veces. De hecho, lo estamos haciendo mucho cuando rezamos con la letra de las canciones. O cuando libremente, en un momento dado, damos gracias o alabamos. Eso es rezo. ¿La meditación qué sería? Y sería un poco la charla previa, que hablamos muchas veces centrada en la palabra de Dios. Lo hemos hecho muchas veces. Nos va preparando. ¿Y a qué nos prepara? A entrar de lleno en la oración, que es lo que vivimos después. Y en esa oración, fíjense que casi, aparte de cantar con las canciones y orar a partir de esa letra, pero es cuando experimentamos en mayor proporción, yo diría, los afectos. Alabamos, damos gracias, sentimos la adoración. Es el momento que estamos viviendo más plenamente la cercanía con el Señor. O sea que todo esto, que yo me llevo más o menos 15 minutos, lo estamos haciendo toda la semana, explicarlo. Pero la idea es, bueno, entender por qué es así. La oración no es algo que, no sé, oro y no sé qué pasa. ¿Se entiende entonces el sentido de esto? Es nada más que eso. De hecho, hoy vamos a tener la gracia de vivir en nuestra oración la adoración eucarística. Así que la oración afectiva hoy tiene que explotar acá, tiene que explotar. Tenemos que zambullirnos ahí plenamente. Bien, vamos a tomarnos un ratito más para un tema diferente. En las hojitas a ustedes les parece como un apéndice. Y es el siguiente. Si realmente sentimos, si vamos sintiendo en nuestra vida el deseo, el impulso de avanzar en una vida de oración, de hecho, todos los que estamos acá no estamos por una simple curiosidad, estamos porque tenemos ese deseo, que no viene de nosotros, por otro lado. Es el mismo espíritu que lo suscita. Ninguno de nosotros venimos acá para ver de qué se trata, debe ser lindo, interesante. No, hay una atracción que viene directamente del espíritu. Por eso estamos acá. Entonces, si surge ese deseo, empieza a ser importante plantearnos lo que podemos llamar un plan de vida de oración. No plan de oración, plan de vida de oración. ¿Por qué? Porque implica empezar en nuestra vida a darle una parte preponderante, importante, tenerla en cuenta a la oración. Porque la oración en sí se puede hacer de cualquier manera, pero la experiencia indica, tenemos acá, no orar cuando se pueda o cuando encontremos el tiempo, sino fijar de alguna manera días y momentos específicos para la oración, que sean compatibles con nuestra realidad de vida, obviamente. Los consagrados tienen su vida precisamente consagrada a Dios, con lo cual es parte de esa vida dedicar tiempos importantes a la oración. No es lo mismo en el caso de laicos como nosotros, donde tenemos trabajos, ocupaciones, muchos estudios, muchas cosas que nos implican tiempos. Y además, si la dejáramos un poco así, cuando puedo, cuando tengo ganas, estaríamos, por un lado, sujetos a muchos imponderables de nuestra propia vida laical. Tengo un problema, una situación con un hijo, esto, otro, y no puedo hoy orar o cuando pensaba orar. Y por otro lado, dependemos también de nuestra voluntad. Porque la oración no es un camino, todos lo sabemos, fácil ni simple. Hay que poner voluntad, hay que poner un esfuerzo. Y nuestra voluntad es débil, es floja. Entonces, si estamos sujetos solamente a encontrar un tiempo más o menos cómodo y a que tener las ganas, que mi voluntad me impulse, es difícil. Por eso, todos los que tienen esta experiencia recomiendan hacer un plan. Fíjese, cualquier cosa que querramos encarar en nuestra vida, un deporte, aprender una actividad artística, estudiar algo, lo que sea, no lo podemos hacer así al azar. Mínimamente tenemos que definir un cierto tiempo que voy a necesitar y un cierto plan de actividades, de días y de horarios. Si lo hago así al tuntún, no va a ser seguramente fácil. Con la oración pasa lo mismo. Es importante que tengamos un plan, nada sofisticado, ahora vamos a dar algunas pautas. Lo importante es que le demos el lugar que le corresponde a la oración en nuestra vida. De la misma manera que se lo damos a otras actividades, todas buenas. Y entonces, es necesario encontrar el tiempo a veces. Y eso implica que a lo mejor tenemos que dejar de lado ciertas actividades. Cualquier cosa que me quiero dedicar a hacer y me lleva tiempo, tendré seguramente, salvo que no haga nada, que tengo una vida muy de ocio, tendré que dejar de lado ciertas cosas. Acá lo mismo, cada uno tendrá que ver. Vamos a ver entonces algunos elementos. No hay forma de dar un plan de oración así estándar, porque todos tenemos realidades muy diferentes en cuanto a tiempos, en cuanto a ocupaciones. Entonces vamos a dar los elementos que es bueno tomar en cuenta y después cada uno tiene que armar su propio esquema. Vamos a dar algunas pautas. Vamos a ver, hay dos cosas fundamentales para encontrar. Por un lado, el tiempo. Hay que encontrar el tiempo, como decíamos recién, dejando de lado, si es necesario, cosas menos importantes. Y por otro lado, hay que ver la forma en que voy a hacer esa oración. Hay dos opciones básicas o dos formas básicas, que son hacerlo en forma personal o solitaria o con otras personas de manera comunitaria. Eso está claro. Las dos formas que puedo buscar para avanzar y hacer un plan de oración. Vamos a ver la primera, la oración personal, que también algunos autores, me parece muy bueno, la llaman solitaria. Porque en realidad oración personal la tenemos siempre, que somos siempre personas que oramos, estemos con gente o estemos solos. Cuando somos un grupo se llama oración comunitaria, por eso algunos autores, me parece bueno, lo llaman oración solitaria, estoy solo con el Señor, de la manera que sea. Dentro de la oración personal tenemos que distinguir como dos momentos, una diaria y otra semanal. Semanal implica una, dos o las veces por semana que podamos hacerlo. La oración diaria en general es buena encararla en principio a la mañana. 10, 20 minutos, no hace falta un gran tiempo. Pero es muy importante poder comenzar el día, probablemente todos lo hagamos, ¿no? No estoy diciendo cosas nuevas, simplemente estoy tirando todos los elementos para después tomarlos en cuenta, lo que ya estamos haciendo y ver si me conviene o no agregarle otras cosas, ¿eh? No estoy diciendo, tengo todos los días, bueno, orar al principio del día, no. Pero tengámoslos en cuenta porque lo mejor que podemos hacer al empezar el día es entregarle el día al Señor. ¿Qué le entregamos? Primero, dar gracias. No sé, cada uno puede empezar como quiera, pero creo que levantarse es darle gracias por un día más de vida, por un día más de salud, por un día más de trabajo o de la actividad que tenga, es algo bueno. Podemos tener peticiones, intercesión por otras personas. Y sobre todo lo importante es entregar no solo el día en general, sino lo que vamos a hacer, y especialmente si tenemos alguna actividad importante, familiar o de trabajo, lo que sea. Ponerle mano al Señor con mucha confianza. Entonces uno arranca el día sabiendo que el Señor le entregué todo lo que voy a hacer, sobre todo las cosas importantes, y Él me va a acompañar, va a estar conmigo, su providencia me va a acompañar, todo lo que hemos ido compartiendo, ¿eh? Depende del tiempo que haya. También es bueno leer el Evangelio del día o escuchar algún audio de tantos que andan por ahí con alguna breve meditación, utilizar alguna de esas meditaciones cortas, por ejemplo, 5 minutos con Dios o con el Espíritu Santo, ¿eh? Se puede rezar algo, si tengo tiempo, una decena del Rosario, un Padre Nuestro y una Ave María. Algo breve. ¿Y dónde lo hago? Y si puedo, lo hago en mi casa, si tengo el tiempo y la posibilidad. O lo hago viajando, si tengo que viajar. En mi caso, por ejemplo, yo tengo unos 25 minutos hasta el trabajo y ahí hago mi oración de la mañana. Primero pues levanto muy temprano y estoy muy dormido. Desayuno algo, me visto, hasta que me desperté ya estoy sentado en el auto, y más o menos todavía. Entonces ahí aprovecho. Y no hace falta mucho más, pero uno ya arranca el día con la presencia de, en la presencia de Dios. Y de alguna manera nos va acompañando y vamos rememorándola a lo largo del día. O cuando estamos frente a algo que le hemos entregado y ahí le damos gracias o le volvemos a pedir su asistencia. Insisto, el tiempo que cada uno dispone y los hábitos que ya tenemos de oración nos van a marcar qué es lo que conviene hacer. Y lo que llamamos oración semanal es una, dos o las veces que pueda por semana, un tiempo un poco más largo, digamos entre media hora y una hora, y ahí tenemos muchas opciones. Una es, que es la, quizás muy importante, la lectura orante de la palabra. Es lo que hablamos la semana pasada cuando hablamos de la oración de meditación, ¿eh? Leer la palabra en oración, en meditación, con algunos de los métodos, por así decirlo, que estuvimos viendo. Porque eso realmente nos ayuda a entrar en una oración más profunda, o en ese momento o en otro momento, ¿eh? Es lo que decíamos, nos prepara a estar en ese diálogo, en esa conversación con Dios. Tenemos el rezo rosario, obviamente que es muy bueno, todos los que tienen la costumbre, obviamente lo van a seguir haciendo. Aquellos que no, por ahí a lo mejor les resulta más fácil empezar en forma comunitaria, ahora lo vamos a ver, ¿eh? Compartir con algún grupo. Pero eso nos ayuda a avanzar en nuestro trato íntimo con la Virgen, a entrar en la devoción mariana, sumamente importante para la vida espiritual. Y también está la lectura de la Biblia, que si bien no es estrictamente oración, ya lo hemos dicho al principio, ¿eh? Pero nos va dando, primero es porque vamos conociendo la Biblia. Hay muchos métodos o sistemas que ayudan o dan una ayuda para leer la Biblia, para aquellos que no han hecho mucha lectura. Hay algo en las hojitas, pero lo importante es encontrar algún momento para leer la Biblia, conocer los diferentes libros de la Biblia, y eso nos va dando material también para la oración de meditación, para la lectura orante de la palabra. Podemos leer y encontrar un pasaje que nos gustó, que resonó algo en nuestro interior, y en otro día ya lo vamos a dejar como para leerlo orando, meditándolo. Esto no significa una lectura de la Biblia meditada, es leer, conocer los diferentes libros y lo que dicen. Esto sería en cuanto a oración personal. Y después tenemos la oración comunitaria, que es con otras personas, ya sean conocidos o no. Hay como tres posibilidades. La más clara, la más común y la más importante es la misa. La misa dominical, sobre todo, que es el centro de la vida cristiana, el centro de nuestra oración y del encuentro con Dios, nuestro encuentro. Es el encuentro por excelencia. Y es para aprovecharla al máximo. Si podemos tener alguna misa más en la semana, mejor todavía. Y dentro de la misa, también, no solo en sí el tiempo de la misa es importante aprovecharlo, sino también el momento previo. En casi todas las misas antes se reza el rosario, casi todas las parroquias, en las misas. Si uno no tiene mucha práctica o quiere empezar la vida de rezar el rosario, es bueno, a lo mejor, aprovechar esos 20, 25 minutos previos a la misa. Y lo mismo cuando termina la misa, tener esos 5 o 10 minutos, si puedo, de quedarse ahí como saboreando, como viviendo lo que está todavía en mi interior, de lo que escuché, de lo que viví, profundizando a lo mejor alguna palabra que me sigue resonando. Entonces, ahí estamos haciendo oración. De hecho, la misa es una oración perfecta. También nos queda para la otra parte del curso hablar de la misa, vivir la misa como oración, que es la oración perfecta. Tenemos la adoración eucarística, que la podemos hacer comunitariamente. En muchísimos lados hay diferentes días y horarios, celebraciones con adoración eucarística. Puede haber una celebración con lecturas, con cantos, con meditaciones, o no, simplemente, como si fuera poco, ¿no? Simplemente y más importante, el Santísimo Sacramento expuesto. Ahí estaremos nosotros cada uno en nuestro silencio, en nuestra oración frente al Señor. Tener una media hora, si es posible, en esos casos, ¿no?, de adoración. También está la adoración que conocemos como el mano a mano, que tenemos acá. Si bien en ese caso no es comunitaria, pero la puse acá porque estamos hablando de adoración eucarística, bueno, es un encuentro, todos los que lo conocen, es un encuentro que no necesariamente la tengo que hacer solamente en la capilla acá de San Juan. En cualquier iglesia, frente a un sagrario, puedo hacer mi mano a mano. Acá, bueno, es como que uno está en un ámbito especial. Y después tenemos la oración grupal, que es rezar con otras personas en algún tipo de grupo de oración. Y tenemos claramente acá en San Juan los programas, por ejemplo, como Legatus y Galilea, donde tenemos un día mensual, donde hay adoración al Santísimo, donde hay formación. Tenemos la reunión de los círculos, también con la oración en los círculos. Tenemos los cuartos martes del mes, donde tenemos acá celebración penitencial, adoración al Santísimo Sacramento. Cuando hay quinto martes también tenemos adoración, oración de sanación. Es decir, tomando simplemente como ejemplo lo que acá podemos tener, los que podemos estar cerca, tenemos muchas oportunidades de oración grupal o de adoración. Entonces, dentro de todas estas posibilidades es que la idea es que cada uno de nosotros empiece a formar su plan de oración. Y para terminar, algunos datos o, podríamos decir, consejos prácticos para hacerlo. Primero, tratar de partir de lo que estoy haciendo hoy. Nada más, en principio. Rezo el rosario, rezo todas las mañanas, tengo 2 horas todas las tardes, lo que hoy esté haciendo. Y agregarle alguna otra actividad de oración de las que vimos y posiblemente de la que más nos ha llegado o nos ha tocado dentro de lo que, por ejemplo, vimos acá en el curso. Me interesa y me gustó mucho la posibilidad de orar con la palabra, meditando. Bueno, dedicaré un día, una media hora, 40 minutos en algún momento, y así siguiendo. Pero la idea es empezar con pocas cosas. No si hoy estoy rezando nada más que todas las mañanas un rato y un rosario por semana, poner voy a misa todos los días, rezo 7 rosarios, es decir, no tenemos que agregar, dejemos que después vaya surgiendo. Yo por acá les puse una frase que me salió y me gustó, así que se las leo directamente. Respecto a esto, siempre es mejor sentir la satisfacción de ir cumpliendo y avanzando con un plan, con el plan que pude elaborar, que lo puedo ir cumpliendo, y no vivir la frustración de no poder llevar adelante un plan, un esquema muy ambicioso, con muchas actividades. De hecho, en cualquier plan de oración que hagamos, a medida que avancemos, el mismo Espíritu nos irá llevando para ir ampliando los tiempos, agregando otra actividad. Encontré que ahora hacen adoración del Santísimo cerca de mi casa, tal día, puedo ir. Eso es algo que va creciendo. Y además, si tenemos el deseo de hacerlo, Dios siempre nos va a dar la oportunidad de hacerlo, en cuanto al tiempo y cuanto a los lugares que podemos encontrar. Eso sería un poco el esquema de oración. ¿Por qué este tema? Porque, insisto, es muy importante viendo... no sé por qué me fui para otro lado. Viendo, y lo que fuimos viendo en el curso y lo que seguiremos viendo, a veces es como que parecen muchas cosas, demasiadas cosas, tenemos ganas de hacer muchas de ellas y no sabemos cómo arrancarlas y cómo empezar. Por eso, insisto, empecemos con lo que estamos haciendo, con los tiempos que estamos dedicando, y vayamos agregando algo que sintamos que es lo que nos está llegando más y que tenemos ganas de ponerlo en práctica, ya sea en forma solitaria o comunitaria. Y aprovechemos todas las posibilidades y ocasiones que encontremos más o menos cercanas y más o menos cómodas. Esa es la idea. Porque si no, insisto, si quedamos librados a encontrar el tiempo y tener las ganas y que nuestra voluntad, va a ser difícil, va a ser difícil. Tenemos que tomarlo, primero, que es lo más importante de nuestra vida, nuestra relación y nuestra conversación con Dios. Tomarlo con la misma importancia y misma seriedad si empezamos a practicar un deporte, hacer gimnasia, estudiar pintura o estudiar cualquier otra cosa. Lo cual está bien hacerlo también. Pero esto también es importante, dedicarle el tiempo. Y pensemos que, en definitiva, el testimonio que cada uno de nosotros podemos dar en este mundo no va a ser porque vayamos y agarremos a las personas, digamos, vos sos un pecador, porque la palabra de Dios dice, es un poco difícil evangelizar de esa manera, pero simplemente evangelizando con nuestro ejemplo. ¿Por qué? Porque si crecemos y avanzamos en una vida de oración, no es solamente voy a vivir cosas lindas, que las vivo, voy a tener una relación más íntima con Dios, que es cierto, pero hay una cosa fundamental. Esa relación con Dios nos va a transformar, a cambiar profundamente, más todavía, y más todavía, y más todavía, porque nunca se termina nuestra conversión mientras estemos en esta vida. Siempre podemos ser un poco más santos. Entonces, ahí está, en definitiva, el sentido. No es solamente vivir cosas lindas, insisto, que sí las vamos a vivir, sino es dejar que Dios, a medida que avanzamos en esa intimidad, nos transforme, nos cambie, nos haga pasar del famoso hombre viejo a hombre nuevo. Cambie todos nuestros hábitos que no son buenos a través de la gracia. Entonces, es sumamente transformante la vida de oración. Y esa transformación va a ser la que, en definitiva, nos va a dar o nos va a permitir ser testimonio en el mundo. Sobre todo los que nos puedan conocer de antes. ¿Y cómo? ¿Este o esta? ¿Qué? Mirá, antes era así, así, ¿ahora qué hace? Es diferente. Y no viene el famoso tema de ser testimonio, que dicen despectivamente mucha gente, porque uno va siempre a la iglesia, esto es el famoso chupacillo y todas esas cosas, donde ven que la vida espiritual es solamente cumplir con toda la actividad litúrgica y toda la actividad de los preceptos. Esto es otra cosa. Si yo me transformo, y bueno, alguien me va a ver diferente y se va a preguntar, ¿cómo hizo? Y ahí entonces, pues ahí le explicamos, por ahí, ¿sí? Si nos quieren escuchar. Bien, así terminamos entonces con este tema.